de todo, muy incómodo por el tiempo que me perdí. Las explicaciones de tus razones no se hicieron para mí. Si no puedo odiarme, tendré que desearte un mensaje que no sé. Solo quiero que te duela la cabeza, que te muera de tristeza, de esperar y de esperar. Que no se cumplan tus antojos y te duerme de tus ojos y te duele de llorar. No me mentirás, no mientas más. No me mentirás, te cansarás.

Estás en sintonía de Radio Rebelde 91.5 FM. El agua usada de cocer los alimentos puede ser reutilizada para regar las plantas. Que la paz y la unión. En sintonía de tu radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Aló. Hola, hola, hola. En sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta Tu Rebelde 91.5 FM. Desde la Ciudadela Bolivariana, transmitiendo vía streaming para todo el planeta por Radio Rebelde 915.blogspot.com. Esto es Grada Popular. En la dirección de esta estación, el camarada Juan Arteaga. En la coordinación general, Jesús Arteaga. En la posición y conducción de este tu espacio, Javier Xavier. Y hoy tenemos un nuevo integrante, alguien que estamos dándole el paso a que se integre en nuestra emisora. Primero como habitante de esta parroquia, segundo como músico y un buen exponente de lo que es la cultura, porque tiene hasta un podcast en el aire que él mismo no va a repetir. Te puedes presentar de una vez, hermanito. Bienvenido a Grada Popular. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Un saludo desde aquí de Grada Popular. Me alegra por esa invitación y bueno, les invito a escuchar buena música acá por la radio de Katia, Radio Rebelde. Muy bien. Excelencia en el sonido. Así mismo es, Grada Popular, una revista contracultural en donde le damos cabida a todo lo que tiene que ver con los emprendimientos. Hablamos también de deporte, del ambiente, procuramos estimular a la juventud venezolana que suelte un poco las tecnologías, que no seamos tan zombies del teléfono y de los videojuegos. Y que por favor hagamos deporte, volvamos a los museos. De hecho, en Caracas actualmente comenzó hace escasos 2 días el Festival Internacional del Teatro Progresista. Hay muchas obras que son bastante económicas, que van desde $5 a 10, como la hay totalmente gratis en varias de las plazas. Puede ingresar a nuestras redes sociales de la emisora, las cuales las puede ubicar casi todas por arroba Radio Rebelde 915, el 915 es nuestro dial, el 91.5. En arroba Radio Rebelde 915 puedes conseguir en Instagram y en Facebook, una página que tenemos allí. Tenemos replicado varias de esas obras y vamos informando a diario. Subimos 2-3 notas a diario para que la gente se mantenga informada, replicando muchas de las obras y noticias importantes que atañen a nuestra república, la cual está siendo acechada por un gobierno dictatorial que quiere llenar de aranceles y multas a todo el mundo El señor de la peluca. El señor naranja. El señor de la peluca viviente o rodante. Señor rodante, el señor Donald Trump, que se cree dueño del mundo, como todos los pequeños burgueses imperiales, que creen que las naciones les pertenecen a ellos, cuando ya pensamos que habíamos pasado esa página, ¿verdad? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, ahora él pausó los aranceles cuando se dio cuenta que no era el dueño del mundo. Ah, claro, porque enseguida China, que es el más poderoso del mundo, le aplicó la misma. Pues, tú me vas a subir los aranceles a 50. Se lo subió 50%. A 124%. Se lo subo a 150. Se lo subes a 100, te lo pongo a 120. Claro. Y ahora, con la hegemonía que ellos querían implantar con su moneda, poco a poco el dólar va a ir desapareciendo como moneda internacional. Ahora hasta la misma China está creando su propia forma de pago. Es importante que haya alternabilidad en todo el mundo, no que un solo país maneje una sola moneda, porque ese a punta de bases militares, porque Estados Unidos, hay que decirlo, tiene más de 200 bases militares en las cuales no van a jugar, ni les van a llevar la Biblia o la palabra del Señor realmente. Y hablando de todo eso, ¿sabes que hoy es el día del comunicador popular? En el 2015, si mal no me equivoco, hace 9 años, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decretó como 12 de abril el Día del Comunicador Popular, gracias a lo ocurrido en el año 2002, donde el pueblo y se volvió comunicador, rayando paredes, dando el boca a boca. Recordemos que en el 2002 eran muy pocas las redes sociales. No estaba que hay hoy en día de las aguas. Entonces la gente buscó de una manera u otra comunicarse, como tú lo acabas de decir, y pusieron ese día. A punta de mensaje de texto, rayando paredes, el boca a boca, una llamadita, porque hasta los teléfonos se colapsaron en esa oportunidad. Y nada de eso fue gratis. Recordemos que ese día ocurrió un sinfín de hechos donde entre los empresarios y los medios de comunicaciones se ligaron para tumbar a un gobierno electo popularmente, como era el comandante Hugo Chávez Frías. Y de hecho el golpe de Estado se dio el 11 de abril, la gente salió el 12 a protestar y tuvo... Pero siempre hay un 13. Exactamente, y el 13, en la madrugada del 14, regresó el comandante Chávez, como diría... Suena hasta bíblico, ¿no? Regresó el tercer día. Sí, ¿verdad? Que sí, resucitó políticamente. Bueno, vamos a escuchar un primer tema musical en esta tu grada popular. Amenamente estamos acá haciendo comunicación popular y alternativa. Vamos a hablar de eso, del 12 de abril. Y también tenemos unas opiniones de varios compañeros que nos hicieron llegar sus audios para que ustedes entiendan un poquito de qué fue esa ocasión hace 23 días. Iré donde quieran mis botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien, no dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. Y no sé si nací para correr, pero quizás sí que para apostar. Sé que estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir. Pero voy a apostar fuerte mientras pueda. En sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Señores, de vuelta en tu grada popular por esta tu 91.5 FM. Recuerden, estamos saliendo totalmente en vivo por el streaming de la emisora, el cual puedes ubicar por Radio Rebelde 915.blogspot.com. En esta tu estación, en esta grada popular, encantados de por lo menos compartirles el día de hoy de la comunicación popular. Estamos pendientes de activar una vez más todas las transmisiones de la emisora, porque lamentablemente estamos pasando por unos pequeños problemas técnicos con el transmisor, pero acá estamos enfrentando la tormenta. ¿Qué opinas tú, hermanito? Estamos un día de comunicación popular donde varios de nuestros compañeros nos han enviado varios audios. Quisiera compartirles algunos. Y por tu parte, ¿qué estabas haciendo tú el 2002, por ejemplo? Wow, en ese momento. Hace 23 años apenas. Hace 23 años, imagínate. Recordarlo precisamente así no lo tengo claro, pero sí recuerdo cuando salió la noticia, pues, que habían tumbado al comandante Chávez, y eso creo que nos embargó de una gran tristeza. Pero ahí mismo, pocos días después, estábamos celebrando todos bien contentos. Era día 13 y había vuelto, como decimos hace rato, era como bíblico la cuestión. Sí, al tercer día resucitó. Pero viéndolo desde el punto de vista histórico, luego enseguida eso ocurrió todo en abril. Sí, es interesante que la gente, de repente muchos lo conocerán, otros no, que eso nunca había pasado en ninguna parte de la historia, ni antes ni después, ya que los gobiernos que de una u otra manera los Estados Unidos habían tumbado en Latinoamérica no regresaban. Ahí tenemos el problema, ¿no? Allende, que fue asesinado. Y ves otros gobiernos, en cambio Chávez sí vuelve, y vuelve como fuerza, y demostró que era otro que muy tenía popular, poder popular, muy famoso. Imagínense si existieran las redes en aquel momento, Chávez fuera un influencer, algo así, porque arrasaba. Y lo fue, porque si hay algo que tenía Chávez era el poder de convencimiento, y no había impresionante. Un día que el presidente Chávez no recomendara un libro. Sí, y se volvían ventas número uno, apenas él lo recomendaba. ¿Recuerdas, no sé si el libro que recomendó, El Círculo del Guerrero, que creo que está basado en el arte de la guerra? Mira, como ya lo prometimos, tenemos algunos audios de algunos compañeros que invitamos a través de una para que nos hablara sobre la comunicación popular, sobre este día y sobre lo ocurrido en el 2002. Y ya tenemos aquí la primera intervención, que es de un ex compañero de trabajo, el cual siempre insistimos en que estamos dándole cabida a la comunicación popular y alternativa, y vamos a escuchar lo que les dicen. Hernández, venezolano 15-540-177. Ese día 12 de abril yo amanecí en el Palacio Blanco, porque yo pertenecía a la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres. Esa era el toldito que se ve allí en Palacio Blanco, ese toldito blanco, donde un periodista de Venevisión nos malinformó y decían, ese presidente Chávez tenía todo preparado para masacrar al pueblo porque ya tenían allí un puesto de primeros auxilios. Mentira, ese puesto se instala siempre cuando hay concentraciones políticas para atender a las personas que se desmayan, que están deshidratadas, todo eso. Y con antelación se había instalado allí ese toldito blanco donde atendimos a los heridos de esa masacre, pues, propiciada por la derecha fascista que hoy pretende volver a gobernar este país. Yo estaba allí con mis compañeros de Protección Civil y Administración de Desastres. En aquel momento el alcalde mayor era Alfredo Peña. Brevemente les voy a decir, los órganos de primera seguridad, los organismos de seguridad de primera respuesta son la policía y los bomberos. Alfredo Peña, ¿verdad?, partícipe de ese golpe de Estado, le dijo a los bomberos que se retiraran del sitio cuando es el organismo de primera respuesta. O sea que Alfredo Peña estaba de frente con el golpe y Protección Civil permaneció allí siendo un organismo de segunda respuesta para suplir lo que no hicieron los bomberos de Caracas en aquel momento. Lamentable, pues, esas pérdidas humanas que hubieron ese día, pero bueno, quizás era parte de este proceso, o fue parte de este proceso que consolidó la democracia. Ese 12 de abril estaba yo en el Palacio Blanco, porque el día anterior, el 11 de abril, fue cuando se consumó, pues se propiciaron esos hechos de Puente Llaguno, de todas estas cosas, cuando la Policía Metropolitana, también liderizada por Alfredo Peña, masacró al pueblo, haciendo ver, ¿verdad?, que fue el presidente Chávez el que mandó a matar al pueblo. Y cómo tergiversaron esa imagen de Puente Llaguno cuando le decían los pistoleros de Puente Llaguno diciendo que masacraban a la marcha que venía hacia Miraflores. Mentira, el mismo Lázaro Forero en una oportunidad dijo que si esa marcha hubiera llegado a Miraflores todavía estuviéramos contando los muertos. Ellos simplemente estaban repeliendo la acción de la Policía Metropolitana. Para nadie es un secreto cuando está ese señor en la ballena apuntando con una metralleta hacia el Puente Llaguno. Y Venevisión también, una persona que no comunica, un medio de comunicación que nunca comunica, que no nada, se podría decir, veraz, ¿verdad?, mal informó diciendo que ellos estaban atacando al pueblo de Venezuela. Este audio es un poquito largo, pero bueno, ese es mi percepción de aquel día. Mucho éxito, pues, gracias. Ajá, ahí escucharon la opinión de David Hernández, el cual es habitante de la parroquia El Valle. Un día como hoy, 12 de abril, pero del 2002, hace 23 años apenas. ¿Cómo pasa el tiempo? Como dice una canción por ahí, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo hemos cambiado? Y este es Grada Popular y estamos... Acabamos de sentar otro compañero, uno de los comunicadores alternativos que hacen vida también en la parroquia. En esta ocasión, él nos visita, es organizador, promotor y compañero que vive en Propatria. Él dirige un grupo por WhatsApp bien interesante, el cual quiere rescatar como el patrimonio de la parroquia. Es muy popular el nombre, se llama La Cotorra Histórica. Cuéntanos, Miguel, bienvenido al programa. Y háblanos un poquito sobre la, como, sobre este día, que fue nombrado en el 2015 como el, por la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, o República Bolivariana de Venezuela, como Día del Comunicador Popular, gracias a lo que sucedió el día 12 de abril del 2002. Bienvenido, Miguel. Salió por todos los medios. Bueno, la falsa, que asistimos a un golpe de estado mediático, pues. Ahorita estamos en otro nivel. En otra lucha. Estamos en la otra lucha, porque tal cual como decía Arrimero Gabaldón, ¿no? Ese es el camino, y el camino es así, pues. Empedrado. El camino no es que uno llegó la revolución. Por ejemplo, eso del Día del Comunicador Popular, conversaba yo con un compañero. Aquí todo el mundo es comunicador. Por ejemplo, tú hablaste de la Cotorra Histórica. Y lo bueno de ese grupo es que nosotros no tenemos una dirección, no tenemos. Es entre todos que estamos rescatando lo que es la historia local, las tradiciones culturales. Entonces, hablar del Día del Comunicador y hablar de la comunicación popular, por ejemplo, nosotros no hemos tocado el tema de Radio Fe y Alegría. Y Radio Fe y Alegría, conversaba yo con el amigo, tuvo un papel bien importante. Y también los motorizados, lo que llama uno Radio Bemba. Ahora, hablar de las emisoras comunitarias, siempre hay su filón, ¿no? Habría que sincerarse, pues. Por ejemplo, en ese tiempo yo participaba con Radio Katia Libre. A nosotros nos allanaron, porque en ese edificio funcionaban los círculos bolivarianos. Todos se acuerdan cómo sacaban las listas. El abuelo, yo sí. La persecución que hubo ese día. Yo estuve el 12 de abril en Radio Katia Libre y se acababa de haber llevado a un compañero. Gracias a Dios lo ruletearon y no le hicieron nada. Sí, sí, fue la PTJ, el 6CPC. Sin embargo, bueno, yo me llevé el transmisor. Yo agarré el transmisor y lo metí en una bolsa y dejé letreros por todos lados. Pero ese es el detalle que tenemos nosotros en las emisoras comunitarias, que nosotros tenemos que estar claro que nosotros somos un medio alternativo que moviliza, un medio alternativo que no es nada más la sonda hercianas, salir al aire, tener un territorio, y entonces todos hacemos el programa de radio y peleamos por el territorio. Si una emisora comunitaria es cerradita, pues. Es precisamente, no, pero todo el mundo quiere ahora tener el espectro radioeléctrico más grande, y usted ve, por ejemplo, esos comerciales y todo. Entonces, lamentablemente, el capitalismo es así, porque el capitalismo tiene una forma que se permea todas las estructuras, permea ideología. Fíjense ustedes lo que pasó con el Che Guevara, pues. El Che Guevara lo hicieron famoso, el mismo capitalismo, en todos lados con la fotografía esa. De un tal Kodak. Del Kodak, ajá, sí. Y entonces, bueno, empiezan a, como la canción esa de Silvio Rodríguez, ojalá que la lluvia no te toque, porque todo lo convierte en oro. Ahorita estamos asistiendo a una guerra que es sistémica, es una guerra sistémica, fíjense. Como hacían con los esclavos, pues. O sea, como la época de la colonia. Entonces resulta que lo primero que le tocan a uno es la dignidad. Todos somos del Tren de Aragua, y eso lo venían cocinando, pues. Y entonces uno dice, no, que se le va a revertir lo de los aranceles, todo el mundo está molesto con eso, es un boom, es una cuestión súper extraña que uno se queda loco, ¿no? Y aparte de eso, esa oposición que apátrida, pues, porque el que no tiene, que no, que sabemos, pues, eso es evidente, ¿no? Son los amos del valle, como decía Herrera Luca. Entonces, volviendo al tema de la comunicación popular, la comunicación está en la esquina. La comunicación es la plaza. La comunicación es las manifestaciones culturales. La comunicación la encontramos ahora del Día del Comunicador Popular. O sea, hay como una separación, es como con la música, pues, lo que es la música clásica y la música es música, ¿verdad? Y tiene, bueno, hay una categorización porque se estudia. Fíjense ustedes que, por ejemplo, un muchacho que estudie en el sistema, casi todos tienen un paralelamente tienen o un grupo de salsa o un ensamble, porque ese academicismo, ¿eh? Esa frivolidad, si se quiere, de lo clásico, con mucho respeto, porque no vamos a negar también la academia, ¿no? Pero hablar de comunicación popular y del Día del Comunicador Popular, habría que revisarlo bien, ¿no? Había que revisarlo bien. Y las emisoras populares están cumpliendo con lo que deberían cumplir. ¿Qué? Exacto, hacernos una autocrítica como comunicadores alternativos y populares. Mira, ya han pasado más de 22 años. Hay emisoras que deben tener hasta 25, de las que se crearon al unísono con el proceso revolucionario. Esa autocrítica que haces y comparas con los músicos está genial, porque nosotros como comunicadores alternativos y populares no debemos creer que por estar frente a unos micrófonos no debemos... Debemos entender que somos educadores, que tenemos que moderar bien nuestro vocabulario, que nos estamos dirigiendo a mucha gente que está detrás de una radio, que se paró y sintonizó una radio porque le gusta la música que estás colocando o el debate que estás dando. ¿Qué ocurre? Que uno a través de los años debe ir mejorando, haciendo varios cursos, varios talleres, para ir enfocándonos en hacer una mejor comunicación del y para el pueblo. Vamos a escuchar un nuevo corte musical y volvemos con esta tuya popular. El debate está sabrosito. Vamos a hablar del trabajo que se está haciendo en la cotorra, en tu comunidad. Vamos a hablar un poquito de lo ocurrido con los muchachos de la escuela del taller laboral. Del taller laboral, que hicieron una representación sobre el Vía Crucis, muy interesante, que desde aquí, desde las emisoras comunitarias alternativas, demos información de nuestras propias parroquias. No seamos unos loritos repitiendo lo que dicen los otros medios de comunicación, inclusive hasta los que están con el proceso revolucionario. Volvemos en unos minuticos en esta tu grada popular, que se está transmitiendo por streaming a través de Radio Rebelde 915.blogspot.com. We're on the shores of nowhere, looking out to sea. I turn to kiss your face, and you laugh at me. You laugh at me. How do I feel? What I feel, I pray, feel like singing. Feel so good, so right, to be with you tonight. So good, so right. Feel so good and so right. So good, so right. There's no space between the ocean, you and me. Changing life forces, we live and breathe. Together we'll be. How do I feel? What I feel that beat, feel that singing, feel so good, so right. Just to be with you, so good, so right. My love. So good, so right. Lord, to be with you tonight, so right. Tonight, be with you tonight, so good, so right. And every other night, siempre las cosas son como debieran ser. Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Señores, de vuelta en esta tu 91.5 FM, la Radio Rebelde. Katia, desde la Ciudadela Bolivariana, en la parroquia Sucre. Muy cerquita de lo que fue el Inca, el cuartel hoy polideportivo Hugo Chávez Frías. Grada popular como todos los sábados de 7 a 9 de la noche. Hoy salimos un poquito tarde porque hubo una fluctuación con la electricidad, un problemita. Hoy mismo estamos transmitiendo por streaming. Empezamos ya el domingo con el programa Mente y Café. Mañana mismo sale al aire a las 11 de la mañana, con el favor de Dios, por el streaming, mientras solucionamos los problemitas con el transmisor. Nos están reparando con la gente del MINSI. Y bueno, para adelante, para allá, comprometidos con el proceso de revolucionarios como ciudadanos y como comunicadores populares hoy en nuestro día que es 12 de abril, decretado por la Asamblea Nacional. Pero es bueno saber que las parejas hablan, ¿ves? Y muchas veces, como la autocrítica que está haciendo el compañero Miguel, al mismo arañero, el señor Hugo Chávez Frías, nos llamó a trancar calles y a hacer protestas si las autoridades no le solucionaban muchos de los problemas. Así que, amigo y amiga, no tenga miedo de tomar un video y hacer una denuncia etiquetando a las autoridades pertinentes. Por ejemplo, en mi caso, donde yo vivo, en la calle Sonrisa de los Magallanes de Katia, hay unos cráteres más grandes que la luna y ya tienen casi 2 años, y te podrás imaginar, y la calle se ve que se está hundiendo por la mitad. ¿Qué estará pasando? Se está hundiendo la tubería que pasa, la matriz que pasa por ahí de las aguas servidas. Habrá una gran filtración de aguas potables por allí. Hay que hacer un estudio, porque no es posible que la calle toda esté en un deterioro fenomenal. Y bueno, nada, me tocó estos días hacer un videito y subirlo a las redes y ponérselo a la alcaldesa y a nuestro ¿cómo se llama? Jefe de distrito, el señor que está más pendiente de montada tarima con cuestiones religiosas y demás, pero eso es otro tema para dentro un rato. Voy a colocar un temita sobre eso. Voy a poner el testimonio de otro compañero que habla justamente eso. Aquí él se alarga un poquito, pero vale la pena escucharlo porque es una autocrítica excelente. Él se llama Eduardo López, mejor conocido como el poeta del Morralito. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir Eduardo López. López. Bueno, amigos de Radio Rebelde, de Radio Rebelde Katia. Yo estuve hace tiempo en esa emisora, hace bastante tiempo, y bueno, conozco a Xavier, un gran amigo, además comunicador de Grada Popular también. Bueno, mira, yo desde el 11 de abril estuve en la calle, hermano. El 11 de abril yo andaba con unos amigos, un africano amigo mío, y la esposa de él, la mujer de él, y cuando hubo los tiroteos de la cosa, yo me perdí porque salió la gente corriendo. Ellos vivían por ahí detrás de Miraflores, yo no sabía dónde vivían, solamente nos encontrábamos por llamadas o por textos en el punto. Pues el point era una peluquería que hay unas escaleritas ahí en Puente de Aguna, y cuando empezaron los tiros y la gente corriendo, ellos se fueron y yo me fui detrás de ellos, pero se me perdieron, no sé dónde se metieron. Yo pasé 11, todo parte de 11 de la noche ahí en Puente Yaguno, hasta que, o por ahí, por la Avenida Baral, entre el Hotel Ausonia y no recuerdo el otro, el nombre del hotel. Y después me tuve que venir a pie para La Vega, a pie desde Miraflores hasta La Vega. Claro, como iba mucha gente caminando, uno se animaba a caminar. Ahí vi la coronación de Pedro el Breve. Mi familia se molestó mucho, se arrechó, todo el mundo se arrechó, qué bolas, qué vaina, que esto aquí no se puede estar. Y el 12 entonces llegaron unos pocos mensajes de texto que Chávez no estaba muerto, sino que estaba secuestrado. Y bueno, yo salí al bulevar de La Vega y con la que era líder en ese entonces, que se llama Petra, la amiga Petra, que era líder de los buhoneros y era líder social y ella era líder política. Ella era estaba muy bien convencida la mujer de su posición política. Nos instó a agitar las calles y bueno, uno no sabía qué estaba pasando, o sea, sabía qué estaba pasando, pero no había medido bien las consecuencias de eso. Y un pretendiente la agarró y tenía una camioneta de estas de cargar verdura, de los bochos, de cargar fruta que traen. Y agarró y nos dijo que, bueno, como por andar con ella, nos montó en la camioneta esa, en la parte de atrás, y se fueron como 80 personas en esa camioneta guindando en esas barandas. Nos fuimos para Fuerte Tiuna el 12. El 12 de abril llegamos allá y estuvimos en el Bululú, la gente, mucha gente debajo de los puentes, en toda la autopista atravesada. Pero había una cuestión que era como una consigna. Venía mucha gente del interior del país que bajaban por Tazón. Y ahí iba mucha gente también saliendo de la ciudad. El que venía no sabía nada, o sabía y se arriesgaba a venir, pero eso estaba lleno de gente. Entonces alguien empezó a dirigir la vaina y empezamos que no íbamos a trancar la autopista, o sea, no se va a trancar la autopista. Vamos a dejar que circulen los carros, no tiene sentido trancar a la gente, que es la misma gente. Entonces se hizo una especie de corredor que estaba en medio de la autopista y los carros pasaban muy lentamente entre la gente, de lado y lado. Alguien tenía un grifín, y empezó a ponerle a los vidrios de atrás de los carros y delante: Chávez no está muerto, está secuestrado. Chávez está secuestrado, creo que era eso. Chávez está secuestrado. Y empezaron todo el mundo, entonces fueron y compraron más grifín y le ponían a la gente: Chávez está secuestrado, Chávez está secuestrado. Algunas personas se rechaban porque no querían, o sea, no querían rayarse con eso, eran opositores, me imagino, estaban celebrando los años, pero estaban obligados a pasar por ahí. Como estaban obligados a pasar por ahí, la gente los detenía, se le ponía aquel montón de gente delante, los tipos, coño, tampoco iban a arrancar el carro, iban a matarse poco gente, y se le ponían: Chávez está secuestrado. Una vez, de toda la gente que estaba allí, uno se emparó más adelante y lo fue a borrar, le cayeron encima y se quedó con la vaina escrita. Entonces, tanto el que venía de Tazón, bajando Tazón, como el que iba para Tazón, todo el que pasaba por ahí se le escribía: Chávez está secuestrado, Chávez está secuestrado. Recuerdo que en la mañana o a mediodía pasó Foforito, diciendo con un megáfono: dale, dale, Foforito. Y recuerdo también el 12, eso fue el 12, está el día como hoy, que nosotros llegaron mensajes, y entonces cada vez que le llegaba a alguien un mensaje, de que se alzaron en a favor de Chávez en Maracay, que se alzaron en Zulia, el batallón yo no sé qué, que el pelotón yo no sé qué. Entonces todo el mundo decía, un momento, mire, aquí me llegó un mensaje, se alzaron yo no sé qué tal a favor de Chávez. ¡Ey! Entonces empezamos a gritar. Y de ahí eso nos dio fuerza para irnos a no sé qué puerta, no sé ni dónde estábamos. Sé que estábamos bajo un puente. Yo no sé si es puerta 3 o la entrada del cuartel. Yo eso no lo recuerdo bien. Y nos fuimos por allí y Chávez secuestrado. Chávez no está secuestrado. Entonces empezamos a gritar y la gente empezó a gritar y la vaina se puso hermosamente bien bonita y sacaron un tanque. Cuando sacaron un tanque de ese cuartel, que sacaron el tanque y lo pusieron frente a todos nosotros y el cañón apuntó donde estábamos nosotros, todo el mundo se agachó y se tiró al suelo. Que si ese hombre hubiera disparado nos hubiera matado, porque eso mata, la explosión mata. Entonces, pero no, en eso salió un general, un coronel, no sé, un señor de estos, con una bandera muy roída, muy, muy roída. Me acuerdo de que la bandera estaba muy roída, la agitó varias veces y nosotros sabíamos que era nuestra. De ahí, después de ese episodio, seguimos, seguían llegando los mensajes por el teléfono, no todo el mundo tenía cobertura, y de ahí el Gocho nos agarró, nos montó en la misma camioneta. Nos fuimos para Miraflores y ahí amanecimos hasta el 13 de abril. Ese es mi cuento. Nosotros nos quedamos ahí el 13 de abril. Yo del 12 para el 13 estaba en Miraflores con mis hermanos, como me correspondía y como me corresponde estar donde debo estar. Puedo contarle esto a mis nietos. Y eso, recuerdo también que luego de que Chávez apareció en la madrugada del 13, nosotros nos vinimos otra vez, claro, el coche nos trajo otra vez para acá, para La Vega, y cuando llegamos todo estaba saqueado. Habían saqueado todos los policías metropolitanos, habían saqueado todo el centro comercial colonial de La Vega. Estaba secuestrado, estaba todo saqueado. Y humareda por todos lados, eso nos dio mucha tristeza. No entendíamos nada, pero bueno, esa es mi historia, ese es mi pedacito. Tengo más cosas, pero no es el momento, ni es muy largo. Tengo muchas cosas más que contar que pasaron entre Puente Llaguno y la avenida Baral. Un abrazo a la gente de Radio Rebelde, Katia. Una radio bien comprometida. Con respecto a lo que está pasando con la radio hoy en día, bueno, la crisis... La situación con la crisis y la cuestión de los insumos no ha podido hacer que verdaderamente las radios alternativas sean alternativas, sino que tengan que buscar alternativas de plata para poder sobrevivir. Ahí está la autocrítica del compañero Eduardo López, mejor conocido como el poeta Morralito. ¿Viste cómo todo se configura, Miguel? Eso lo estábamos hablando, de que la comunicación popular no se puede copiar de la comercial. No podemos caer en el mundo de que debemos volvernos una agencia publicitaria. Sí, debemos buscar recursos para sostenernos, para ser autosustentables, pero apoyando emprendimientos que de verdad sean de la región, del sitio, de la parroquia. No volvernos totalmente comercial, porque hay productores y hay conductores de espacios en varias de nuestras emisoras que creen que aquí vienen a hacer fama o vienen a hacerse famosos. ¿Qué opinas tú de eso, Miguel? Bueno, es evidente que la comunicación, sobre todo en la radio, porque la radio cuando apareció la televisión pensaba que iba a desaparecer la radio, ¿no? Y la radio es individual, porque no es como el cine, que uno va y se sienta y se lleva a toda la familia para frente a una radio, ¿no? Y todo el mundo oye la radio. No, la radio es una magia, porque sobre todo te alimenta la creatividad, ¿no? Y es algo que tú puedes tener actividad, puedes estar limpiando, puedes estar manejando y estás oyendo la radio. pero la radio no va dirigida así como para un montón de gente. No, la radio es muy personal, es para la persona que está ahí. Usted cuando oye radio, antes, cuando apareció la radio, todos se sentaban, pues, que en aquel año López Contreras lo supo usar muy bien, pues la gente se quedaba loca cuando el hombre hacía sus alocuciones por radio, pues. Pero fíjese usted el fenómeno del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Él arrancó con un programa de radio. Aló, presidente, ¿eh? Ya él sabía la importancia, ¿no?, de la radio. Y después, bueno, todo aquel aprendizaje de los programas del presidente, pues. Pero la radio tiene una particularidad, sobre todo la radio comunitaria, que es bien lo específico, lo local, nosotros no nos vamos a perder como 99.9, ¿no?, que le hace, no, nosotros somos bien específicos y la forma es autogestionaria. La música de nosotros, también la radio, hay estudios que dicen que cada emisora debería tener un estilo, ¿no? En la radio usted oye todo y sale con todo. Entonces eso habría que revisarlo bien, porque tiene que haber horarios bien específicos que la gente sepa, pues. Nosotros teníamos en Radio Katia Libre un espacio de reggae y lo hacía una sola persona, y resulta que en Casalta habían 3-4 personas y de repente eran como 20 personas que oían reggae, ¿no? Sí, yo conocí personajes, llegaba en una bicicleta y era profesor en una universidad, y era uruguayo. Correcto, y él se venía a hacer su... entonces, bueno, nada, volviendo a la conversa de lo que son las emisoras comunitarias, tenemos que hermandarnos, cada quien anda por su lado. Tiene que ser una sola voz, cada quien con su estilo, ¿eh? Pero si de repente le falta un equipo, una radio, usted tiene 3, ¿por qué no se lo da? Pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que somos aspirantes a burgueses, de que, cónchale, la creatividad, aquello que hacíamos nosotros antes de la revolución, que eran las verbenas para recoger fondos. Una callapa, porque nosotros somos así, pues. Un bingo bailable para recoger para la radio. Claro, se echó a perder transmisor, vamos a reparar nosotros mismos. Como dice una profesora, yo ama, échale más agua, que llegó otro invitado y uno le echaba más agua al sancocho. Al sancocho, ¿eh? Entonces esa hermandad, esa solidaridad que nos hace diferente, nosotros somos no un pensamiento ni lineal, sino un pensamiento complejo, pues. Somos esa parte de la población viva. Fíjense ustedes, Estados Unidos tiene una manifestación por ahí. El diputado Chávez decía que aquí el Washingtazo le ha venido a Trump con todas esas medidas que está haciendo, pero eso está fríamente calculado, pues. Eso es una evidencia, ya está ganando. Imagínense ustedes, ya se desapareció de la noticia lo que hicieron en Argentina. Ya, la criptomoneda, el hurto, pues ya desapareció. La fulana libra. Entonces, mira, vamos a hacer un cortecito porque yo, fue. Yo me despido. De verdad, a mí me agarraron ahí de... Desprevenido. Desprevenido, pero esa es otra cosa, la radio lleva guión, ¿vale? No puede estar hablando por hablar, uno tiene que tener un guión, una guía, uno, ni que fueran programas, un guión estudiado, investigación, o sea, una comunicación seria. Y claro, para todo... Obvio. Tenemos varios testimonios acá pendientes todavía por transmitir, porque estamos haciendo un programa especial de Grada Popular sobre el Día de la Comunicación Popular. Hoy nos acompaña también el amigo Johnny, el Maverick, el cual nos va a estar contribuyendo en la parte musical de esta Grada Popular todos los sábados de 9, de 7 de la noche en adelante. Hoy salimos un poquito más tarde pero estamos transmitiendo por streaming a través de nuestro blog, el cual es Radio Rebelde 915.blogspot.com. Vamos a escuchar esta banda muy conocida en México, una banda llamada El Tri. Siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca los ojos quisiera volver a abrir. Soñando, así es como quiero vivir. En sintonía de tu radio Rebelde 91.5 FM. Bueno, desde Caracas, Venezuela, regresa Radio Rebelde 91.5, la música de la excelencia. Escuchamos al Trick de México y, como anécdota muy buena, ellos le abrieron a los Rolling Stones hace bastantes años y los Rolling Stones quedaron impresionados con el Trick de México. También Ares Lora crea una canción y gana un premio por esa canción de la película Los Años Perdidos, una película mexicana muy interesante, y la canción era Las Piedras Rodantes. Muy bien, Maverick, estamos en Grada Popular. Como todos los sábados, vamos a procurar, hasta que volvamos a la normalidad, por la 91.5 en las ondas hercianas con el transmisor el cual se está reparando. Estamos saliendo vía streaming a través de nuestro blog, el cual es Radio Rebelde 915.blogspot.com. También nos puedes localizar por la etiqueta Radio Rebelde 915 en casi todas las plataformas. Cada publicación que vamos a tratar de colocar, todos los productores de esta emisora vamos a utilizar esa etiqueta y ayúdenos a nosotros a suscribirse también al canal de YouTube, el cual es arroba Radio Rebelde 915. Hoy en Grada Popular, en esta revista contrainformativa, donde también se habla de emprendimiento, se habla de deporte, se habla de educación, se habla de todo un poco. Hoy estamos hablando del Día de la Comunicación Popular. Hemos tenido varios testimonios y una visita del amigo Miguel, el cual estuvo acá dándonos su opinión sobre lo que es la comunicación popular. Y ahora mismo vamos a escuchar otro testimonio, esta vez del compañero Oscar Torres, quien hace vida en esta tu emisora 91.5 FM. Él nos dejó este mensaje sobre su opinión sobre lo que es la comunicación popular y lo que ocurrió en el 2002, pues. Un saludo, un abrazo, excelente. Nuevamente Radio Rebelde al aire desde esta herramienta tecnológica como es el internet. Un abrazo aquí desde Plaza Venezuela, Oscar Torres. Saludos. Bueno, mira, yo quisiera contarte rápidamente mi historia vivida. Yo 12, 13 de abril, nosotros lo que estábamos liderizando la economía informal en aquel tiempo. Yo recuerdo que el 13 nosotros levantamos lo que es la economía informal en el Boulevard de Catia. Comenzamos a expandir por todo lo que es el bulevar, que nadie trabaja, necesitamos saber dónde está Chávez. Y cuando nos dimos cuenta de 11, 12 de la mañana, ya teníamos unas 100, 200 personas que se sumaron a la misma. Nosotros hicimos un recorrido por todo lo que es la CIRSA, 23 de enero, salimos por Aguasalud. Y en Aguasalud nos encontramos con una situación de que la policía metropolitana le estaba disparando a todas las personas que estaban en la vía, pidiendo una explicación, porque el pueblo no sabía en sí qué es lo que había pasado con Chávez. Yo recuerdo que nosotros corrimos hacia Caño Amarillo, y en Caño Amarillo nos encontramos con una tanqueta, y esa tanqueta en ese momento levantó las armas para dispararnos, ¿no? Y yo recuerdo que yo corrí hacia Miraflores, pegué una carrera, compadre, como usted no tiene idea, y la primera persona que llegó a Miraflores fue este servidor, Oscar Torres. Yo recuerdo que me paré en la entrada ahí de Miraflores y le dije a los militares que estaban ahí, la Guardia de Honor, que bueno, que esto era una marcha pacífica, que el pueblo salió a la calle y quería saber qué había pasado con el comandante Chávez. Yo recuerdo que había un teniente, y me dice estas palabras: todos estamos con el pueblo, tráiganse la gente para acá, para Miraflores, tráiganse la gente para Miraflores. Y en ese momento, bueno, comencé, salí hacia el puente Yaguno, que había un río de gente pasando por la parte de abajo porque nadie se atrevía a entrar a Miraflores, y le hice señas que subiera. Y bueno, la historia ahí para adelante usted ya la conoce. Pero como dicen por ahí, todo 11 tiene un 13 de abril. Y el pueblo no olvida, y el pueblo estará ahí dispuesto ahí para nuevamente salir a defender al pueblo. Así es, ese es Oscar Torres, compañero de esta emisora, que hace un buen programa acá en la 91.5 FM. Esto es Grada Popular, hoy en el Día Nacional del Comunicador Popular. Tenemos otro testimonio para ya cerrar con los testimonios de los compañeros a los cuales invité a hacernos llegar un audio sobre lo que opinan sobre este día y lo ocurrido en esa fecha, el 12 de abril del año 2002, hace 23 años. Este testimonio es de un amigo llamado Gustavo Prada, el cual hace vida en Telesur y él es bastante joven, pero no deja su testimonio y su opinión sobre también la comunicación popular. Vaya un segundito. Allá vamos. Un saludo fraterno, grandísimo a mis amigos, colegas de Grada Popular. Para empezar, felicitaciones desde que en este día tan especial como es el Día de la Comunicación Popular, desde su trinchera estén dándole al pueblo lo que algo muy importante, que es mantenerse informado. Eso es una responsabilidad muy grande. Respondiendo a los hechos del 2002, que se haya rescatado la democracia, en ese momento yo estaba niño, ¿no? Pero recuerdo muy bien precisamente cómo los medios de comunicación, algunos tergiversaron algunos hechos, algunos manipularon, entregados a movimientos imperialistas, a movimientos empresariales, incumplieron con la labor del periodismo, que es informar realmente. Eso es una de las cosas que recuerdo. Así que nada, saludos y felicitaciones por volver en un día tan especial como hoy a la labor de informar. Por acá, Gustavo Prada. Ahí escucharon, pues, un testimonio más de un compañero que hace vida en la comunicación internacional, porque Telesur se escucha y se ve en varios sitios del planeta, ¿no? Gracias a los satélites, gracias a que hoy la interconexión la tienen todos desde una camarita, todos desde ya una... estamos todos conectados. Exactamente. Hay gente que de verdad sube contenido que vale la pena. No todos estos graciositos que van poniéndole trampa a la gente en la calle, haciéndole chiste a la gente de mal humor. Eso es una falta de respeto prácticamente lo que están hablando ahí. Ese tipo de cosas no debería ser, pero bueno, se presta. Prestan para ganar likes y nuevos seguidores, ¿no? Porque hay gente que también le encanta ese contenido de medio de, tú sabes, de gente... Un poco tonto. Un poco tonta, exactamente. Este es Grada Popular, vamos a escuchar un nuevo tema musical y seguidamente vamos a hablar un poquito de deporte, vamos a hablar también de la comunicación, como siempre, lo que está ocurriendo en el mundo, amenazas de guerra, las famosas sanciones del señor, que ya lo recordamos apenas entrando al programa, el que se cree dueño del mundo, que gobierna en Washington, y lo que sigue ocurriendo, la masacre contra el pueblo palestino, que lamentablemente el mundo como que se olvida que hoy es Palestina, pero mañana puede ser tu nación. Así que vamos a escuchar un nuevo tema musical, la gente de Bersuit Vergarabá, tremenda banda de Argentina para el mundo. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y es lava hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Del mar se enciende otra sal y crece en sus ojos como un destello que no te deja dormir. pronto está por venir. Perro caliente no deja nada, el amor explota. Perro sin asco, perro con bolas, el amor explota. Coronado te echa balas, perro amor explota. El amor ciego no se controla, perro amor explota. Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Sí, señores, en la radio rebelde, y esta es Grada Popular, como todos los sábados de ahora en adelante, tengamos o no tengamos transmisor. Para eso están las nuevas tecnologías. Tenemos en el blog Radio Rebelde 915.blogspot.com, y también nos puedes escuchar por la plataforma Seno Radio. De hecho, el reproductor que tenemos en el blog es a través de Seno Radio. Van a salir dos opciones: un logo amarillo con el cacique y un logo blanco. El logo blanco es el de nosotros, el actualizado. De todas maneras, para que nos ubiquen por todas las plataformas, nos buscan con la etiqueta Radio Rebelde 915. Ese es nuestro dial 91.5. Son los que cuando tú pones un punto en una etiqueta se pierden. Y para distinguirnos de tantas emisoras que se llaman Radio Rebelde en el mundo, empezando por nuestra hermana de Cuba, la original, la que fundó el Che Guevara, nosotros utilizamos la etiqueta Radio Rebelde 915. Porque hay varios países, aquí mismo en Venezuela hay varias estaciones que se llaman Radio Rebelde. Buenas o no, nosotros, cada quien, usted sabe, jala para su parcela. En Grada Popular dedicamos casi todo el programa del día de hoy a la comunicación popular, porque hoy es el día del comunicador popular. Tuvimos varios testimonios, hablamos al comienzo del programa de ciertas cosas que estaban ocurriendo en el mundo, de las cuales no somos, no podemos cerrar los ojos tan fácil. Continúa la masacre en Palestina, en Gaza, el continuo genocidio dado por el ejército sionista del Estado de Israel, el cual se quiere coger todo el terreno, quiere invadir todo lo que queda de Palestina, y poco a poco van haciendo un exterminio de los mismos palestinos. Si a diario matan 70 y tantos bombardeos, y no solo eso, que el ejército israelí anda con, como está encompichado con el loco este de Washington, el señor Donald Trump, está encompichado con los ingleses. Bueno, ellos hacen y deshacen, y la ONU no hace nada. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, pareciera que le pusieron una venda en los ojos, porque, y la Unión Europea ni hablar. Lamentándolo mucho, estamos viviendo, como ya diciendo, el ejército israelí está bombardeando no solo a esta nación, que también merece ser libre, merece tener su territorio completo como lo tenía hace tantas décadas, y ellos están invadiendo y están bombardeando a Yemen, otra nación en árabe pegadita ahí al África, está bombardeando, están metidos de lleno en Siria después del golpe de Estado que le dieron a Bashar al-Assad. Están también bombardeando de vez en cuando en el Líbano. Es decir, están buscando lo que ellos tienen en su mente, es hacer el gran Israel, que consta de tomarse casi más de 8 países para agrandar Israel y hacerla una nación que ellos tienen en su mente loca, basándose en la Biblia. Imagínense esta barbaridad. Pero bueno, ya tú sabes lo que pasa cuando ligas religiones con política, y es una gran bomba. Quieren hacernos vender desde esa parte de que todo esto es un problema entre musulmanes y judíos, pero no es así. Este problema es un problema de autodeterminación, es un problema de que tú tienes que respetar mi territorio, como lo que está ocurriendo en el Esequibo, porque nos están saqueando los recursos a través de varias empresas extranjeras. Están saqueando el petróleo, el oro del Esequibo, y ese territorio está en disputa. Ese territorio es un territorio el cual Venezuela tiene los papeles históricos para recuperarlo. Y Guyana, muy guapa ella y apoyada por los Estados Unidos y otras empresas petroleras, están tocándonos las narices, porque están inclusive en territorio marino extrayendo ya pozos marinos, extrayendo petróleo y gas. Entonces, gracias a Dios, el gobierno bolivariano y con su diplomacia ha sabido llevar las cosas poco a poco. Junto al ejército han tocado ciertas temitas por ahí, dando unas vuelticas de soberanía con varios de nuestras flotas y barcos para proteger, pues, porque Venezuela no solo el territorio que tenemos aquí pisando, Venezuela también tiene territorio hacia el mar Caribe. Colindamos con Puerto Rico, colindamos con varias naciones de nuestro mar Caribe, y tenemos que también ejercer soberanía en nuestro Esequibo, pues para eso está el Ejército Nacional. Y sin caer en provocaciones y sin caer en ninguna truquito que nos, o conche mango que nos quiera colocar el ejército guyanés o el mismo ejército norteamericano con su comando del sur, que anda por ahí dando vueltas entre Panamá con la amenaza de que el loco este, lo del canal, que quieren, lo del canal de Panamá, ahora quieren llamarle también canal de las Américas, creo que también, ¿no? Igual que le quiere poner, cambiárselo. El Golfo de México también, el loco de Washington dice que quiere llamarlo el Golfo de América. Bueno, si ya le robaron Texas hace bastantes años, cuidado que no le roben también el Golfo. Lamentándolo mucho, si se lo propone, lo hace, pero yo sé que los gobiernos del mundo y la soberanía digna de todos nuestros países latinoamericanos van a defender a México con todas las garras, igual que a Panamá, a pesar de que tiene un gobierno servil. Y bueno, ni hablar de lo ocurrido los últimos meses con el individuo que tenemos gobernando en El Salvador, el cual está cometiendo un delito de lesa humanidad. Sí, eso, porque es bastante problemático, porque a ellos no tienen nada que lo culpe, no tienen un juicio, no tienen defensores, no tienen un fiscal acusador, no tienen nada. Eso es un secuestro. Prácticamente es un secuestro, y encima te estás prestando para supuestamente encarcelar a gente que nunca fue juzgada. El delito, si lo cometieron, fue en Estados Unidos. Deberían estar pagando condena. Y eso es mentira, que niños de 14 años, que hasta cantidad de gente que ya han metido presa allá en El Salvador, hayan cometido delitos como para estar presos porque no tienes papeles. Y ustedes mismos no invadieron a una nación completa, lo que estamos hablando de México. Sí. ¿Cómo le dices a los mexicanos que ellos son indocumentados? Los mojados le tienen un sobrenombre, los come frijoles, siempre despectivamente. Sí, ni hablar de otros países europeos que, lamentándolo mucho, se nota la xenofobia, pero sabemos que Venezuela ha sido y será siempre muy solidaria con todos los países del mundo, Vamos a recordarle a todos los usuarios y usuarias de la 91.5 FM Radio Rebelde que el día 10 de abril, el día de ayer, comenzó el Festival Internacional Progresista del Teatro. Pueden visitar nuestras redes sociales, @RadioRebelde915. Ahí hemos subido algunas de las carteleras de este grandioso festival que va a estar por 8 días en Caracas y el cual nos trae más de 50 obras y naciones que nos visitan. Hoy se inauguró el día de ayer con una obra de Bolivia. Bolivia le canta a Venezuela, creo que se llama la obra. Y también el país invitado, el que más trae obras, es Rusia, porque siempre hay un país invitado. Esperemos que todos puedan asistir a ver estas obras. En casi todos los teatros de Caracas hay, inclusive en el interior de la nación. Pero también lo bueno que van a hacer varias obras en plazas emblemáticas como Diego Ibarra, como la recién inaugurada de la Juventud, que está saliendo del Metro Bellas Artes, al lado de la Galería de Arte, una plaza bien amplia y la cual está de moda. Sí, está muy bonita, hicieron un gran trabajo ahí y ahora con eso que tocaba decir, de que va a tener obras de teatro libre ahí, es excelente para este Semana Santa. Inclusive en la famosa Plaza de los Museos y en varios sitios, inclusive dentro del Parque Los Cabos, va a haber conciertos, así que estén muy atentos a las redes también de la Alcaldía de Caracas, a las redes del teatro, la cual es CNTBE, que significa Centro Nacional de Teatro Venezuela. Todo abreviado es @CNTBE. Puedes buscarla. Tú dijiste hace poco que dejamos un poco de estar metidos en el internet. Ahí tenemos eso que acabas de nombrar, teatro, y en algunas partes gratis, excelente, y ya estás hablando de conciertos. Y los museos en Venezuela son gratis. Cuando tú vas a un museo de cualquier parte del mundo, te cobran más de $10. Tenemos el museo también del Parque del Oeste. También, nuestro pequeño museo. Para allá, excelente, muy museo bueno. Museo Jacob Borges. Exacto, ese mismo. Actualmente está bajo el dominio o la administración de la UNEARTE. Hay casi todas las obras que se están exponiendo. Son de alumnos de la universidad. Sí, es excelente. Un apoyo a la nueva generación de relevo. Bueno, muy buena. Ahí tienes esa gran oportunidad de poder ver música, conciertos, teatro, museos gratis, como acaba de decir, gratis. Vas ahí, agarras aire libre en el Parque del Oeste, ves unas obras, ves personas nuevas ahí. Es bueno que interactúen las personas. Y ahora que me hiciste acordar que hay un par de parques nuevos en Caracas, ¿viste? Saliendo del metro de La Yaguara, en la avenida Terán, frente a La Bomba, hay un espectacular parque ecológico, el cual entra totalmente gratis, tiene varias canchas para hacer deporte, entre ellos béisbol 5 o pelotica de goma. Ahora le llaman Baseball Fight. La famosa pelotica de goma. Sí, señores. La gente de los 80, 70 jugamos mucho eso. ¿Cómo no? Que vamos a olvidarlo. Lo que pasa es que ahora le quieren poner que Baseball 5. Entonces, uno se queda. Lo bueno de las reglas de este Baseball 5 es que después de 3 fouls eres out. Y si bateas en ciertas áreas, no pues. Si la pelota llega de línea a la pared, eres out. Si la picas antes de una raya que está, como decir, pasando donde debería estar la mitad de la cancha, también eres out. O sea, no puedes colocar la pelota, tienes que pegarle de verdad. Y lo bueno es que inclusive de las 5 personas que tienen que estar en cancha, al menos 2 tienen que ser mujeres. Entonces tiene que ser siempre integrado, inclusivo. Ah, bueno, muy bueno, jugar con un equipo de mujeres mixto, muy bien, buena idea. Excelente. Mixto, es uno de los primeros deportes que se quiere convertir en deporte olímpico y va a ser mixto. Muy interesante esto, igual que puedas acertar en el tenis, creo que el tenis aceptan dobles de parejas mixtas, si más no me equivoco. De todas maneras, en Grada Popular, nosotros siempre estamos en nuestras redes, @Grada Popular por Telegram y por casi todas las en los medios que nosotros compartimos nuestras noticias e invitaciones para que vayan al teatro, al cine, a ver exposiciones, a animarse a ver nuevas ligas que están ligas deportivas que se están creando en Caracas. Por ejemplo, actualmente se está jugando la apertura de la Liga Ibérica de Fútbol Sala, un torneo que tiene cuatro categorías. Tiene la Serie A, es decir, la primera división, y tiene la Serie B, donde juegan casi cuatro universidades de la Gran Caracas, varios clubes conocidos como el Centro Portugués, la Hermandad Gallega, el Hogar Canario, emulando un poco lo que se vivía en los 90 con la Liga Nacional Fútbol 5, cuando estaba el Gran Muro, el Marítimo, el Luso de Caracas, una liga que se llegó a transmitir por el Canal 8 y cual se jugaba un fútbol sala bastante fuerte, porque Venezuela es potencia en fútbol sala. Fuimos campeones mundiales en México 97. De hecho, hasta un gimnasio en Táchira construyeron con ese nombre. Campeones mundiales del 97. Bueno, trataremos que otra vez sea así, que volvamos a ser campeones. 2026 será entonces, pues. Ojalá. Por cierto, hoy Venezuela jugó por el tercer lugar por el Suramericano Sub-17 y los criollos se enfrentaron a Chile, ganándole 3-0. Ya el cupo está asegurado de hace rato, porque este Suramericano fue bastante amplio y entregó 7 cupos, imagínate, de 10 países. El que se quedaba por fuera, lamentándolo mucho, pasó roncha. Este mundial se jugó este año en Qatar. Tengo entendido que en noviembre, por cuestiones del clima. Sabemos que en Qatar, en estas épocas, no se puede jugar fútbol por el calor, en julio sobre todo. Sí, dicen que es impresionante el calor allá y no podrían imaginar un deporte tan exigente como el fútbol. Imagínense ustedes. Bueno, se está multiplicando los deportes, la participación de las venezolanas. Por cierto, Venezuela también jugó doble encuentro amistoso. No pudieron venir varias estrellas que están en Estados Unidos, entre ellas la más polémica, Deina Castellano. Pero Venezuela enfrentó a Panamá en el Centro Nacional de Alto Rendimiento a puerta cerrada, un Centro Nacional de Alto Rendimiento donde por primera vez hospedaron no solo a las venezolanas, sino a la selección invitada, que fue Panamá. Jugaron dos encuentros, el primero lo ganó Venezuela 1-0 y el segundo fue un empate 1-1. Muy interesante, a pesar de que la televisora nacional en ninguno lo transmitió, pero se pudo ver por el canal YouTube que habilita la Federación Venezolana de Fútbol, llamado La Vinotinto TV. Oye, qué buena noticia esa, y bueno, la estás aquí tú reproduciendo a nivel del municipio y esperemos que lo hagamos pronto. Claro, tenemos que apoyar e insistir en que tenemos que hacer deporte. Vamos a ver si nos activamos para junio, julio, y creamos nuestra propia Copa Radio Rebelde 91.5, sea de básquet 3x3 o de pelotica de goma. Vamos a escuchar un nuevo tema musical, ¿te parece, amigo? La música Maverick, excelente, de Radio Rebelde. Más nada, estos son los brasileiros, Os Paralamas do Sucesso. Faça ver quais são as cores e as coisas pra te prender. Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Teus pelos, teu gosto, teu rosto, me deixa em paz. Quais são as cores? as coisas pra te prender. Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Señores, de vuelta en esta tu 91.5 FM, esto es Grada Popular como todos los sábados de 7 en adelante. Hoy entramos un poquito más tarde porque hubo una pequeña fluctuación de luz en esta zona, más aquí estamos enfrentando a pesar de los pesares, saliendo totalmente en vivo por el streaming de nuestra emisora, el cual puedes encontrar por Radio Rebelde 915. blogspot.com. Nos puedes ubicar fácilmente también por la etiqueta numeral Radio Rebelde 915. En casi todas las publicaciones que estamos haciendo de ahora en adelante, ahí vas a conseguir todos los enlaces para conseguirlo. Grada Popular también, Grada Popular está facilito. GradaPopular.blogspot.com y ahí salen todos nuestros grupos. Todo, tenemos un grupo en WhatsApp, tenemos arroba GradaPopular en Telegram, estamos en Instagram como GradaPopular.rr, abreviado el Radio Rebelde, y el famoso grupo de Facebook, el cual ya tiene más de 10 años, donde cuando comenzamos en esta emisora como Grada Popular junto a Richard Alexander Pérez, el cual está trabajando como parte y trabajó como parte de Telesur y otros medios como diseñador y editor de videos. El hombre últimamente ha estado bastante ocupado y bueno, hemos decidido de una vez ingresar a las filas del Team Grada Popular al amigo Johnny el Maverick, el cual nos puede hablar un poquito de qué opina él de Paralamas do Suceso, esa hermosa canción, esa tremenda banda que de verdad muy, muy, muy talentosa. Sí, Paralamas do Suceso, banda brasileña que fusiona tanto rock como pop y algo de jazz. Excelente banda que ha triunfado no solamente en su país, ha estado por toda Latinoamérica, creo que de los años 80 más o menos aproximadamente, y hoy en día todavía se mantiene vigente. Una música refrescante escucharla, relajante, como es Paralamas do Suceso. Así mismo es. Mira, estamos hablando un poquito del deporte y nosotros aquí estamos empeñados en darle difusión al deporte que no tiene mucha difusión en otros medios. Por ejemplo, la Liga Profesional de Fútbol Femenino comenzó hace 8 días en varias ciudades de Venezuela. La primera jornada tuvo como resultados que el Caracas Fútbol Club le pintó la manita a la gente del Monagas, 5-0. Hay que recordar que el Caracas Fútbol Club es el club con más campeonatos en el fútbol, no solo masculino. Te hizo 5-0. Sino, no solo en el fútbol femenino, sino también en el femenino. En el masculino tiene 12 títulos y en el femenino ya tiene 6 títulos, 6 estrellas pintadas en el escudo. Por ejemplo, el Bolívar también recibió la visita del AIFEN, que viene siendo la academia. La única academia de fútbol netamente de fútbol femenino, las cuales hacen vida en Caracas. Ellas también son las favoritas, son las actuales campeonas. Junto a Caracas también son favoritas, igual que al Marítimo. AIFEN fue a visitar Bolívar y también le pintó la manito, 5-0. A su vez, el Club Sport Marítimo de La Guaira visitó a la gente de Páez en Anzoátegui y ellas obtuvieron, las rojas y verdes, las del Club Sport Marítimo de La Guaira, obtuvieron la victoria, 1-0 de visitante. Mientras tanto, la Academia Puerto Cabello ganó 2-0 a Deportivo La Guaira y el Deportivo Táchira femenino le encajó 4 pepinos. A la gente de Metropolitano Fútbol Club. Bueno, como ver, se dice en el béisbol, papita, manito, tom, pues. Ahí pueden ver los, exacto, nombramos 5 de los partidos, los cuales obviamente viene siendo 10 clubes que están haciendo vida en esta primera división del fútbol nacional. De hecho, mañana 13 de abril comienza la segunda jornada, la cual van a enfrentar en el Fray Luis de León, ahí en Las Mercedes, hoy popularmente conocido como la Guacamaya. La gente de AIFEN va a enfrentar a la gente de Páez, la cual había caído un gol por cero contra el Marítimo. De hecho, el Caracas Fútbol Club en su feudo, en el Cocodrilo Sport Park, va a recibir a las 11 de la mañana al Club Sport Marítimo de Venezuela. Se va a hacer un juego que va a ser transmitido hasta por el canal de YouTube del Marítimo TV. No se lo pierdan porque estas mujeres juegan, hermano, los dos equipos. Bueno, son amplias favoritas. Le deseamos suerte a ambos. Por supuesto, no vamos a parcializar. A poner suerte esa. a ambos. Así mismo. Y Monagas en el Estadio Mono, en la cancha alternativa o alterna del Monumental de Maturín, donde juega el Vino Tinto, es decir, la parte de afuera, van a recibir al Bolívar Sport Club. Mientras tanto, en el Santo Tomás de Aquino, allá en el este del este, el Deportivo La Guaira va a recibir al Carabobo Fútbol Club y la gente de Metropolitano recibe a las 11 de la mañana en la Universidad Santa María, allá casi llegando a filas de Mariche, a la gente de la UCB. Mientras tanto, Táchira va a recibir a la Academia Puerto Cabello. Interesante apoyar esta liga fútbol femenina, la cual no tiene muchos avances o menciones en la prensa nacional de Venezuela, lamentándolo mucho. Y también vamos a hablar de la Liga Fútbol 2, la cual no tiene el apoyo que debería, como lo es la liga más famosa, que es la Liga Fútbol 1. En la Liga Fútbol 2 vamos a leerles las jornadas que ya comenzaron este viernes. Tengo entendido que jugó la gente de Dinamo de Puerto La Cruz, ganó 1-0 al Aragua Fútbol Club, mientras el día de hoy, sábado 12 de abril, la gente de Titanes ganó 2-1 a el equipo de Rey, Deportivo Rey se llama el equipo. Mientras la gente de Barquisimeto, un nuevo equipo, enfrentó a Trujillanos Fútbol Club, otro de los favoritos para subir a primera división, y les ganaron 2-1 en el Farid Richard de. Bueno, veo que Venezuela se está volviendo futbolística. Siempre fuimos del béisbol, pero hoy en día no, mira, si supiera que aquí se juega en deporte profesional, el deporte que más se juega y tiene dos ligas, el fútbol. Es el fútbol. Mientras que dejó la pena, vamos para el quinto año con la Liga Mayor de Béisbol, que comienza en mayo. Y de hecho, su cara, su rostro es Omar Vizquel. Ah, excelente. Muy gran bien, eso hace ya, y las entradas son gratis, que es muy bueno. Deberían apoyarse e ir para allá a ver algo. Por supuesto, distinto. Son 8 equipos. Hay 2 de La Guaira, uno de Caracas, uno de Miranda, uno de Carabobo, hay uno de Lara. Muy interesante esa liga, porque juegan casi todos los que juegan después en la Liga Profesional de Béisbol. Esta liga está hecha para todos los jóvenes o ya gente que se está por retirar, que no consigue contrato allá en el béisbol organizado. También tenemos que decirles que los próximos juegos, por ejemplo, mañana el Deportivo Miranda recibe al Marítimo en el Polideportivo Arnaldo Arocha del Paso, en Los Teques, a partir de las 3:30. Este juego va a ser transmitido no solo por ambos canales de los equipos en YouTube, sino también la FIFA está transmitiendo por su canal FIFA Plus, que viene saliendo por sus propias plataformas. Esto también es una app y es muy importante que reciban y que te vean de otras partes del mundo a través de esa plataforma. Bueno, si lo está apoyando la FIFA, es muy bueno eso. Y el domingo a las 4 de la tarde en el Centro Total de Entretenimiento, así se llama lo que era el Estadio Cachamaya allá en Puerto Ordaz, donde llegó a jugar la Vinotinto varias veces. Sí, varias veces jugó la Vinotinto. Mineros de Guayana va a enfrentar a la Angostura. El Angostura, el Minero de Guayana está viral porque lo compró, lo adquirió el Comedulce Abreu. Ah, gran beisbolista también. Bueno, están invirtiendo en Venezuela, están invirtiendo en el deporte. Es que si tú superas los números que se manejan cuando tú tienes un equipo en primera y lo hagas clasificar a un torneo internacional, hasta cualquiera quiere tener un equipo en el fútbol profesional venezolano. Lo bueno es eso, que están los mismos venezolanos invirtiendo aquí en Venezuela y invirtiendo en el deporte. Invirtiendo. Sí, sobre todo, imagínate la cantidad de peloteros venezolanos que podrían hacer cantidad de obras benéficas. Hasta peloteros que están retirados, los cuales, parece que un vecino está alborotado por ahí, los cuales nos pueden hacer tantas obras benéficas, inclusive siendo veteranos o ya retirados, con recolección de firmas para traer medicamentos a los chamos que en verdad lo necesitan, porque de verdad que a pesar de los pesares, hay todavía gente necesitada en esta nación. Tampoco hay que tener dos dedos de frente para ver lo que ocurre alrededor. En Venezuela estamos viviendo todavía cosas que no nos cubre realmente los servicios básicos. Ojalá el salario fuera digno, ojalá los pensionados volvieran a cobrar como llegaron a cobrar con el presidente Chávez, un salario digno que le alcanzaba para comprar aunque sea las medicinas. Sí, señor. Bueno, poco a poco esperemos, Dios mediante, que en Venezuela todo poco a poco se mejore. Vamos a un nuevo tema musical, después venimos con la despedida de esta Tu Grada Popular. Vamos a escuchar a sus satánicas majestades. Rolling Stone. Así mismo es. Coming out of the station. Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Sí, señores, esto es Grada Popular como todos los sábados de 7 hasta que el cuerpo aguante. Hoy salimos un poquito más tarde en la Grada Popular por problemas con el fluido eléctrico. Tenemos que recordar que estamos saliendo únicamente por el streaming de nuestra emisora, el cual lo puedes ubicar a través de Radio Rebelde 915.blogspot.com. De todas maneras, en todas nuestras redes sociales hemos colocado la etiqueta Radio Rebelde 915. Ahí nos puedes ubicar y tenemos los enlaces para esta, para este streaming, para todas las redes que tenemos que tener en esta nueva cultura de redes sociales, que a veces hoy lo más loco, amigo Maverick, cuéntame, que hoy tenemos más forma de comunicarnos con los amigos, vecinos y familiares, y pareciera que tuviésemos más desunidos y menos comunicados. Eso es cierto, nos comunicamos con más, pero como que habláramos menos. Algo, ¿verdad? Un poco raro, pero es verdad. Tenemos más comunicación, más medios, como toca decir, tanto el YouTube, el Facebook, las redes sociales, todas. Y estamos como un poco más desunidos, es cierto. Es verdad, mira, lamentándolo mucho, creo que hemos caído en el mundo frívolo. En lo que es compartir puros videos chistosos, puros videos que ridiculizan a la gente, cuando la verdad vemos, así sea en un estado de WhatsApp, debemos concienciar a la gente, compartir lo bueno, los buenos modales, las buenas obras, porque nosotros tenemos que hacer las cadenas de favores. Así mismo es, y cuando tú a veces quieres saludar a alguien, le mandas unas palabras, mensajes largos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estaba pensando en ti, pronto nos vemos, y te mandan una manito, un like, o sea, es como que te cortan la inspiración, ¿cierto? Como también es una falta de respeto que te dejen en visto, ¿no? También, o que estemos en una conversación todos de amigos y nos reunamos y tenés con el teléfono en la mano. Esto es un poco complicado ya también. Mira, última hora, pero nos llegó otro testimonio de uno de los compañeros que hace vida todavía en Radio Rebelde. Está un poquito lejano, está, creo que por el estado de Bolívar, haciendo vida. El padre Gustavo Carrillo, el cual es cultor, aparte de sacerdote, es cultor. Es folclorista o cultor, y nos manda su opinión sobre lo ocurrido el 11, los días estos, dale, del Poder Popular, el que salió 11 a la calle a manifestarse y a decretarse hoy como Día del Comunicador Popular. Pero ¿por qué fue eso? Por los hechos del 11, 12 y 13 de abril de 2002. Ahí viene el testimonio. Estaba en Boquerón, fuimos a compartir el dolor de la gente. Y recuerdo que la única emisora que estaba funcionando era Fe Alegría. Y empezaron a hablar contra el golpe de Estado, empezaron a decir que era algo absolutamente inconstitucional. Empezaron a ver cómo se estaban violando los derechos humanos, los derechos del pueblo, que habíamos elegido a Chávez como presidente. Y de repente también empezó a funcionar Radio Bemba. Y la gente empezó a movilizarse en Las Torres, en Boquerón, la gente de Las Lomas, la gente del Amparo, toda la gente empezó a bajar para pedir el regreso del presidente. No me acuerdo si fue ese día que tomaron allá RCTV. Pero fue algo impresionante, el movimiento de la gente, de verdad que... y lo ve uno siempre, Por ejemplo, cuando hubo aquel golpe del 31, del 30 de abril, que salió de la cárcel este tipo, que no me acuerdo cómo se llama, ahí mismo estaba la gente frente al Palacio de Miraflores para defender este proceso. Claro, contento de estar trabajando todos estos años en Radio Reverde, en Radio Catia Libre, en Al Son del 23, desde de estos años trabajando en YBKE Mundial Los Andes, y feliz de haber regresado con mi programa Zapegato Ñaragato a Radio Reverde, de estar compartiendo las goticas que ahora están saliendo hasta por Instagram. Entonces, bueno, bendiciones para todos ustedes. Pensé que ya había terminado el programa, por eso puse esa carita, porque era de 7 a 9 y yo vi el mensaje ahorita llegando de la calle de estar en dos misas del Domingo de Ramos. Y bueno, adelante, hermanito. Así mismo es, ese era Gustavo Carrillo, nuestro compañero de emisora, como él dijo, compartió con varias, en tantos años ha estado en las 4 o 5 emisoras que nombró, dio sus testimonios de lo ocurrido esos días y su cuento de en cuántas emisoras ha estado en la parroquia Sucre e inclusive en YBKE Mundial, en Los Andes y acá en Caracas. Cultor popular y sacerdote, el cual le mandamos saludos fraternos de esta su emisora, la 91.5 FM. ¿Qué te parece, amigo Maverick? Excelente todos los comentarios, anécdotas que han dicho estas personas de aquel día, que como siempre vamos a decir, hubo un 11, pero salió el 13. Así y donde no fuimos triunfadores y hoy en día estamos viendo los frutos de aquella época que parece lejana, pero para la historia venezolana es corta. Bastante. Se parecía que hubiese sido hace unos meses. Hemos vivido unos tiempos tan intensos que estamos viviendo una historia contemporánea que para los historiadores poderlo contar más adelante será complicado, porque una persona que en ese momento tendría 15 años hoy en día es joven todavía y vivió unos acontecimientos impresionantes, rápido. La historia fue muy, muy rápida, pero gracias a Dios todos salimos triunfados. Hemos tenido hoy al menos 6 testimonios. Ni siquiera yo he hablado, imagínense ustedes. No te han dado oportunidad. Si yo hablo de lo que yo viví en esos días, pero es muy semejante a lo que vivieron casi todos los testimonios hablaron. Vimos a la gente salir a la calle, vimos a las paredes hablar, vimos el boca a boca. Las comunicaciones no se daban porque creo que lo hicieron a propósito, colapsaron. Tumbaron la comunicación. Eso es lo primero que van a hacer en cualquier conflicto. Siempre tipo de en un conflicto van conflicto. A tratar de incomunicarnos más. Por eso es que más vale la Asamblea Popular y las paredes que la comunicación. Que la tecnología. Y que la tecnología, exactamente. Por eso y con estas radios que tenemos aquí, pues como Radio Rebelde, radios claro. Que son de cada parroquia, rápidamente la gente llega, se comunica, se le informa. Y esto es un ejemplo para que volvamos a hacer en nuestras parroquias y en nuestras comunidades pizarras o carteleras informativas, para no solo convocar para asambleas de tu CLAT, de tu Consejo Comunal, sino también para convocar a la gente a rescatar las tradiciones. Muy buena idea, como el abuelo de papagayo, trompo, todas esas cosas. El juego de pelotica goma, el juego de chapita. Organizar en una semana de juegos tradicionales en tu cuadra. También podrás organizar cualquier cantidad de eventos para rescatar, por ejemplo, las patinatadas que se dan en diciembre. Uy, excelente, vale, sí, el aguinaldo, la parranda navideña. Claro, hacen una vaca y se consiguen varios, o se le pide donado al Estado venezolano varios patines para los chamos y organizan unos grupos de aguinaldo y cierran las calles y volvemos a ese compartir que tenía todas las comunidades de Caracas. Sí, que era muy bonita esa época, muy bonita. La misa de aguinaldo, le llamaban. La misa de gallo. De gallo. Muy buena, y que en aquella época de los 70, 80 y 90, todavía estaba esa bonita idea de las parroquias, que se reunían, regalaban hallacas, le daban el pan de jamón al vecino. Ojalá que volviera que goza ese tiempo. Más el niño, el chamo. Sí, claro, claro, con los juguetes. Por eso que nosotros desde esta emisora debemos rescatar todas esas tradiciones y todo lo que tenga que ver con el ambiente natural del compartir, de alejar a los chamos de este nuevo vicio llamado redes sociales o lo que viene siendo este aparatico que tenemos en la mano a cada rato. Nos carga jorobado, nos carga incomunicado en vez de comunicarnos. Es increíble, pero a pesar de la reflexión que hice hace ratico, tiene que dar el clavo porque es así. Tú mandas tantos mensajes y la gente cada día está más fría. Más distante, aun cuando estamos más comunicados, estamos más lejos. Porque hasta las reuniones fallan. Cuando convocan una reunión, tanto familiar, de amigos, a veces no van todos. Y sería muy buena y excelente idea de que volvamos a lo que tú acabas de decir, esas raíces, esos buenos tiempos, donde se compartía el deporte, la pelotica de goma, la chapita, los niños jugando el escondido, la aire. Esa era una buena época que debería devolver. Aquí teníamos una costumbre muy bonita en Radio Rebelde que se ha perdido con el tiempo, pero debemos retomarla también, que es que una vez, el primer sábado de cada mes, nos reuníamos con todos los productores en una asamblea y hacíamos un sancocho. Muchacho, qué bueno. Y apenas terminamos la reunión, a como se ha dicho, señores. Y esa era una reunión de traje. Yo traje el apio España, tú trajiste... Se trajo el pescado. El pollo, yo traje el cochinito, el otro trajo un poquito de cada cosa. Bueno, para nosotros un placer. Esperemos que le haya sido de su agrado este programa Grada Popular. Y los esperamos el próximo sábado, pues, en esta Tu 91.5 FM. Hoy nos acompañó el hermano Johnny, mejor conocido como Maverick, el cual nos va a estar acompañando en Grada Popular en la parte de la musicalización y en otros aspectos, pues, porque necesitamos apoyarnos para poder dar a conocer el buen trabajo que hace todos los ciudadanos que hacen vida en esta parroquia Sucre. Panamá Berry, y lo puedes seguir porque rec. Bueno, tengo Facebook como Johnny el Mavericks. También me pueden seguir en mi canal de YouTube, donde cuento historias siempre positivas de la historia de la música, de los grupos tanto nacionales como internacionales. Y está YouTube como es el canal Johnny el Maverick. Y además el hombre es luthier, ¿no? Es luthier y le mete la herrería, así que... Sí, voy un poco más hacia la artesanía, tratando de hacer matero. Estoy en esa onda porque me gusta siempre estar activo haciendo algo, pues ya sea no solo de mi trabajo, sino porque caes en una monotonía. Si te quedas solo en tu trabajo, sino que te puedes tu mente abrir a otras buenas ideas. Y además, la vez que estuvo acá en nuestra Grada Popular con su grupo Garaje. Garaje 81, la música de los buenos recuerdos. Garaje 81, se ofrecieron para dictar talleres. Sí, claro, podemos dar clases de música, de canto, también de teoría, de todo lo que podamos apoyar a la comunidad. Así que consejos comunales, instituciones que hacen vida en nuestra parroquia Sucre o las que nos puedan escuchar en varias partes de la Gran Caracas, comuníquense con nosotros, @GradaPopular por Telegram y por la etiqueta Grada Popular. Esto para nosotros ha sido un honor en la producción de este programa. Quienes habló, Javier Xavier. En la dirección de esta estación, Juan Arteaga. En la coordinación general, Jesús Arteaga. Recuerden, no se separen de la 91.5 FM Radio Rebelde por su blog radiorebelde915.blogspot.com. Buenas noches, no se aparten de la sintonía. Ahí les dejamos un temita musical de la gente de... Ahí vemos que nos suelta el DJ. DJ, por favor, suéltala. wanna walk around with them. I don't wanna walk around with them. I don't wanna walk around with them. So why you wanna walk around with them? I don't wanna walk around with them. I don't wanna walk around with them. I don't wanna walk around with them. So why you wanna walk around with them? Existe un dolor, es el desamor, y no lo queremos, no. Desde que empezó me quema la piel y huimos de él, con tal de no verlo más. Ignorarlo y no resultó. ¿Cuál avestruz que se agacha una y otra vez? No sé qué es mejor, no, no se soporta más. Y ahora estamos aquí, decididos a no verlo más. Vamos a contar las horas en el reloj de arena. Vamos a contar las horas en el reloj de arena. Para verlo bien, para verlo bien, para verlo bien. Para ver voy bien, para ver voy bien, para ver voy bien. Las horas en el reloj de arena para ver.